Bueno, hello. Este amor que siento, no puedo callarlo, callarlo, callarlo. No puedo ocultarlo. Sabes que te quiero y sin ti me muero, me muero, me muero. Vivir sin ti no puedo. Te quiero a ti. Tú eres lo único en mi vida que me hace feliz. Siento que me es imposible callarlo. Bien sabes que eres tú lo más importante en mi vida, y que tan solo en escuchar tu linda voz basta para hacer feliz a este corazón. Tú eres lo que me motiva, que me hace feliz.